Cuando quieras comunicarte con la Isla Desierta, llámanos a los teléfonos 2-915-7891 y 2-915-1050. O escribinos al correo electrónico laisladesierta.uruguay@gmail.com. Nos podés visitar en isladesiertablog.blogspot.com y si querés ser nuestro amigo virtual en Facebook, somos La Isla Desierta. Chau, dice María Eugenia Grau, pero no se me vayas ya, porque recién llegamos. Bienvenida a La Isla Desierta. Muchas gracias a ti por invitarme. Te invitamos, vos ya lo sabés, pero no todo el mundo se engancha con la radio recién. Se está exhibiendo una muestra llamada Deportados en el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria está en la calle Instrucciones 1077, lo recalco porque quiero que la gente vaya. Y está abierto de lunes a sábado de 12 a 18. Dice por aquí el catálogo que el núcleo sustancial de la exposición Deportados está constituido por obras de carácter doble realizadas a lo largo del 2011. Las mismas son acompañadas por otras obras de observación frontal, por un espacio multimedia y algunos objetos. Esto sería como la introducción fría y aséptica de lo que funciona allí, en el subsuelo del MUME, que tiene que ver con la obra de Roberto Sabán, pero que tiene que ver contigo en la curaduría y en los textos. ¿Cuán involucrada estás, María Eugenia, en esta expo de Sabán en el MUME? ¿O cuál es tu nivel de involucramiento en ella, en todo caso? Bueno, primero que nada, buenas noches. Y es muy interesante poder conversar sobre esta muestra y sobre tu primera pregunta, que tiene que ver con cómo nos involucramos los curadores y los artistas, porque en realidad, si no nos involucramos, no sale ningún trabajo. No hay trabajo curatorial o curatorial si no hay un encuentro entre un artista y aquel que quiera verlo, quiera exponer y analizar su obra, está en actividad o no, y si está en actividad mucho más, porque ahí el vínculo va y viene. Sí. Y si no está en actividad, como es lo que pasa generalmente en el campo museal, por lo menos en este medio, bueno, entramos en diálogo muy extraño con fantasmas. Aquí el interlocutor confronta, opina y crea, además de la obra, la tarea de no solamente mostrarla, sino también el discurso que se genera con la obra tiene un interlocutor en actividad. Claro. Roberto Sabán, por supuesto, está vivo, estuvo por aquí, estuvo conversando contigo. ¿Desde cuándo conoces a Roberto? O mejor dicho, esta obra que se está exponiendo ahora, Deportados, que está en el MUME. ¿Cuánto hace conocer esta obra? Ese proceso de involucramiento tuyo, ¿dónde comienza? Y a la hora de colgar la muestra, por decirlo muy simple, ese nivel de involucramiento tuyo, ¿qué decisiones pautó? Bueno, yo lo conozco hace mucho tiempo a Sabán. Es un miembro muy activo de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, un amigo en común, Jorge Boituret, quien nos conectó. Boituret y Sabán trabajaban en torno a proyectos artísticos de difusión en relación a arte, arte, memoria y memoria reciente, digamos, la creación de afiches durante el periodo dictatorial y posterior. Y bueno, a instancias de Jorge Boituret, veo la obra de Sabán y me llama mucho la atención una parte de su obra que tiene que ver con la técnica del collage. A partir de ahí, una especie de consultoría o clínica artística, conversamos en torno a la posibilidad de generar un grupo de obras en relación con este camino plástico que él tenía en paralelo a su obra de óleos. Y bueno, y así comenzó un largo diálogo, que en el cual él se mostró muy plástico en términos de brindar información y apreciaciones sobre su proceso creativo. Y yo tengo una debilidad por esa técnica artística. Creo que ahí entonces se vincularon formas de ver y de hacer, y fue un trabajo muy intenso a partir de ese momento. En principio uno podría decir, yo voy a ser el que lo cuenta simple y vos la que le da complejidad. No, yo no quiero darle complejidad. Bien. No, pero a ver, yo voy a tratar de que el que no vio la exposición vaya armándose una idea de qué vamos a hablar nosotros. Hay como una cantidad de cajitas colgadas, cajitas que están, uno podría decir, forradas o cubiertas, que de un lado tienen el lado plano que tiene cualquier cajita, y del otro lado tienen como una especie de espacio que toda caja tiene, cubierta por una cantidad de capas de cartas, diarios, recortes, papelitos atados. Incluso el lado cóncavo, digamos, de la caja es como una especie de pequeño teatrito o lugar donde se pueden alojar distintos, no sé, autitos, papelitos, florcitas. Dicho de otra manera, porque yo simplemente traté de que todo el mundo entienda qué hay ahí, ¿qué es lo que busca Saban con estas cajas? ¿Por qué cajas o cuál es la relación entre un lado y el otro de la caja? Es muy curioso cómo recogemos del que mira distintas palabras que se van como adosando, incorporando a una obra que probablemente no haya pensado en algunas palabras. Esas cajitas, que es como una jerga interna que empezó a crearse, no son más que, o son tal luego, óleos de la autoría de Saban, que taponeó. Y mirá que hay aquí como una inversión hasta del territorio comercial que tiene el arte. Un óleo vale más que, en términos generales, él taponea su propia obra en un proceso de memoria. O sea que esos bastidores son pequeños cuadros que luego se le llaman cajitas. Pero en realidad son cuadros taponeados, tapados, y donde se le van recortando y pegando elementos de un lado y de otro. Así que son obras en doble faz, que no se miran como un cuadro, no se miran de manera frontal. Eso generó también un problema en el montaje. ¿Cómo hacemos para que se vean? Bueno, bien, flotan en un espacio y se observan girando la obra, como violentando el normal funcionamiento visual de un observador con una obra plana. Parece más una escultura en ese sentido. Casi, porque sigue teniendo una visualidad plana, pero tiene que girar para completar una historia en cada caja, en cada bastidor. De ahí, como tú decías, el pequeño teatrito me encantó. Habría que poder hacer el texto, incorporar esta imagen. Ese pequeño escenario del otro lado tiene cierta profundidad que le da el bastidor alrededor, y ese bastidor es el punto de apoyo de objetos que Saban va encontrando siempre en analogía o vinculación con la temática, que si quieres después hablamos, a manera de teatrito, manera de escenario, manera de apoyo objetual, porque son pequeños objetitos vinculados a la historia que se relata. Dijiste, además, ¿no? Vamos a hablar de la temática y hablaste de pasado reciente. Acá hay elementos en esta muestra que tienen que ver con el pasado reciente. Vi, por ejemplo, una alusión a Semana Santa en Argentina. Por ejemplo, la sublevación de los militares en el gobierno de Menem. Hay la noche de los bastones largos. Digo, me llamó la atención las referencias argentinas. Pero hay una cantidad de capas que tiene su origen en un tema que estábamos tocando casi en la entrevista anterior, que tenía que ver con el nazismo. Veníamos hablando de Friedland y su escapada, ¿no? Es como que hay una cantidad de capas de deportados, de asesinados, de perseguidos, que cohabitan en esos cuadritos recubiertos o cajitas. es más que pasado reciente, diría yo, la temática. Digo, no, con esto no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, simplemente que me parece que va como más allá, y en todo caso uno podría pensar que este pasado reciente tiene que ver con algún otro pasado, porque si no tendría explicación. Sí, es también es uno de los temas más, por lo menos para mí, fascinantes de este recorrido plástico. Cuando hablas de capas, es efectivamente la unión técnica y temática y locativa de todo este conjunto, de la muestra en general. Una muestra es un conjunto de obras, es sí. Un artista es un curador o no, puede curarse el propio artista. Es un montaje, es un lugar. El lugar ya implica una capa. Sí. Estamos en el Museo de la Memoria. Ese es el espacio locativo de esa muestra. Que tiene un montaje permanente en su locación principal. Que esa exposición permanente del Museo de la Memoria refiere a la historia, al pasado reciente de terrorismo en Uruguay y de dictadura en distintas ejes temáticos. Sí, hay como un recorrido en el tiempo, antes del golpe, durante el golpe. Exacto, desde afuera, desde el exilio, desde la cárcel, desde el entorno pre y post dictadura. Pero la muestra tuvo como elección locativa el sótano. ¿Vos sabés que eso fue una elección? Eso fue una elección, pero no fue una elección total. También hay algo de lo fortuito. A ver, te pregunto por qué era una elección, porque a mí se me hizo por momentos difícil ver las obras en contraste con esa pared tan rugosa y tan, quizás como oscuras, hubiera preferido otra cosa atrás. O sea, a mí, persona que va a mirar, ¿no? Más allá de todo lo simbólico de la piedra, la catacumba y todo eso, que está todo bien, no lo niego. Si me decís cómo lo prefería yo mirar, lo prefiero como está en el catálogo. Quiero decir, sobre una superficie lisa que me permitiera despegarla, porque ahí parece como un continuo de lámina, fondo, lámina, fondo. Es que, mirá, es muy curioso. Quiero aclarar que nosotros no hablamos antes de esta entrevista, y entonces estoy sometida a la sorpresa de tus apreciaciones. Bueno, pero y me encanta. La sorpresa, es así, la sorpresa. Es así. Cuando fuimos al Museo de la Memoria, teníamos pensado un espacio que hay detrás, que es una pequeña casita de paredes de ladrillo, y nos pareció que la obra flotaba demasiado en un techo muy alto. Sí. Y es el director, Elvio Ferrario, que nos dice, bueno, pero hay otro lugar. En la medida que yo fui ingresando al otro lugar, pensé que era exactamente ese lugar. Sí. Porque el elemento de recuerdo que tiene toda esta muestra, y no me olvido de tu pregunta, ejerce un ejercicio de esfuerzo para llegar a un carozo, a un núcleo, y desde ese núcleo del pasado se emerge, desde la superficie se vuelve a bajar o se vuelve a ese nudo, y creo que esa rugosidad, que esa dificultad, o que esa intrusión del propio jardín del museo, que parece entrar por una de las puertas, por ese pajarerío permanente, tiene que ver con la invasión del recuerdo, que no dominamos el cuándo aparece. El recuerdo es como como una materia bruta de la memoria. Sin recuerdo no hay elaboración. Sí. Y bueno, el lugar sugiere elaborar ese impacto que proviene de la... Hay una otra sala, un poquito más pequeña, donde hay un audiovisual preparado que también forma parte de la exposición. Ese material se armó para la exposición, lo armó Saban. Lo armó Saban en Buenos Aires. Lo armó Saban con sonidos de su infancia. No mencionamos las cajitas o los bastidores. Tienen una doble historia, así como las recorremos en un doble sentido. La historia más notoria fue el frente de cada uno de cada una de esas obras. Sí. La más plana, digamos, la que no se ve el bastidor, tiene una historia dramática, pesada, vinculada a su familia, a su rama familiar paterna. De ahí provienen los objetos que se ven en un extremo. Sí. Documentales originales, y de ahí proviene la primera parte de la multimedia que tú mencionas. Y la música elegida es una música, es una canción turca tradicional. Y luego de repente habrás visto como una interrupción, así como en bruto, no es una ejecución que pretenda una multimedia prolija, al contrario, como todo el resto. Sí, sí, sí. Aparece la rama alemana materna de su familia, que se ve al dorso de esas cajitas. Así que esa duplicidad, cara anverso-reverso, también se ve en el multimedia a través de dos canciones tradicionales de los 20. Una es muy anterior, la turca, pero que él escuchaba en su infancia y que provienen entonces también de esa Europa, de distintas vertientes étnicas, de esa Europa antes de la pesadilla nazi, y que confluye ese multimedia en otra cancioncita que nos obligan a recordar, nos obligan a recordar en la escuela, del himno a la bandera, y en ese pasado de escuela Chile, escuela pública, de ese niño que nace de la confluencia étnica y de esa salvación de la pesadilla. Hablaste de escuela, mi bandera, mi bandera, y yo volví al principio de la exposición, que es un pasaporte. El principio final, que... Bueno, sí, claro, bien. Yo descendí por la escalerita, no entré por el costado. Yo descendí por la escalerita derecho al... Y para mí había como un primer mojón, que es un pasaporte, un documento... Sí, pero hay un documento ahí uruguayo, si no me equivoco. También, porque ese fue el primer documento que tuvieron los papas en 30 años. El documento. No, por eso digo, dijiste mi bandera, pero hay una cosa con lo loco. Sí. No, pero simplemente digo, mi bandera, como pincelado uruguayés, pero por otro lado, hay un hecho que digamos, es una especie de anclaje de toda la muestra, que es, uh-huh, hay un documento ahí, arriba de la mesa, ¿no? ¿Sabes? Cuando muere el papá de Saban en el 2004. Encuentran un bolsito de este color, un bordo gastado, sí, de cuero, que en la familia le decía la chantita. Nosotros no está escrito en el catálogo el nombre que le daban familiarmente a ese bolso, aparentemente de procedencia alemana, donde el Saban encuentra un conjunto de cartas de varias, escritas en varias lenguas, especialmente en rashi, que aparece, sí, escrito en el catálogo, que el papá guardaba junto con elementos de valor. Ese bolso de cuero no es más grande que este catálogo, 30, sí, 40 centímetros, con fuelle y distintos distintas reparticiones. Ahí, entre los objetos de más valor, evidentemente emocional también, no daba para mucho más ese fuelle, además de cartas, había pasaportes. El padre de Saban vivió torturado buscando un documento. El documento es una llave de salida, de salvación. Pensemos en la dictadura de estos países. Sí, sí, sí. Esperar el pasaporte, la habilitación de salida, el permiso de salida, hasta que llega el pasaporte uruguayo, 3 décadas. Pues, o sea que entre los objetos de más valor... Sí, claro. Está... No, bueno, por eso te decía, hay como una pincelada de un claje muy fuerte al Uruguay. Claro. Por la legalidad que implica tener un pasaporte, por eso que decías vos, de se te iba la vida en eso, ¿no? ¿Quién eras? No eras nadie. Uh-huh. Tanto que hay muchas palabras que están en los documentos guardados por la familia de Sabane y por el propio Sabane, que luego se reproducen, no son los documentos originales que están pegados, sí, en la cajita, sino que, uh-huh, tienen todo un proceso técnico de reproducción y avejentamiento. En esos documentos originales, y se reproducen las obras, está permanentemente en varias lenguas la idea de apátrida. Y ser apátrida, nacido en Berlín, con un pasaporte alemán, como la mamá Ellen Reininger, que diga un sello gigante, no tiene patria, aunque haya nacido acá. Es el sello, hasta podemos pensar en el golpe del sello, no solamente la visualidad del sello en un pasaporte. Es un poco fuerte que de un día para otro sepas que por determinada circunstancia, por un antojo ideológico, histórico, político, termine siendo un estatus, un sin patria. Sí, un expulsado, ¿no? Un expulsado, uh-huh, un deportado, un apátrida. Deportado, dijiste, y de alguna manera me ayuda a ir cerrando. Está en el Museo de la Memoria, está en la calle Instrucciones 1077, se puede ir de lunes a sábado de 12 a 18. ¿Hasta cuándo está la muestra? Todo mayo va a estar, a fines de mayo. Todo abril y todo mayo. Sí, baja. Uh-huh. Bien, y incluso pregunto, los que van en el horario de las charlas informativas, ¿algo de esto que vos contaste se les cuenta? Por supuesto. Todo. El Museo de la Memoria tiene un precioso equipo pedagógico, con varias aproximaciones al mismo tema, de acuerdo al grupo que se aproxime, sí, o a las inquietudes del visitante, que siempre van a estar a disposición de un aporte extra, pero bueno, yo voy a, este es un reclame, creo que la muestra, así como tú dijiste, llegué y me encontré con el pasaporte, bueno, está el que llega y se encuentra con la multimedia. Sí, claro. En realidad es un espacio, cuando decimos redondo, lo decimos en términos conceptuales. Aquel que vaya, que recorra cada obrita con esos objetitos que también sorprenden, no hay un delante y un atrás. No hay un concepto de tiempo antes y después. Nosotros no recordamos con orden. Yo me voy de aquí y seguro que voy a recordar la muestra que se inauguró hace un mes y me encuentro con otro pasado. Sí. Es un juego de memoria. Los pasados se ordenan en un libro, no se ordenan psíquicamente ni emocionalmente, y también tiene que ver con el asalto del pasado a cada vida, esta muestra. Bien. María Eugenia Grau, te agradecemos muchísimo que te hayas venido a esta Isla Desierta a hablar de la muestra de Sabane. Y bueno, están todos invitados de parte nuestra, vos ya los invitaste a nosotros también. Hasta fin de mayo se puede ir al Museo de la Memoria en la calle Instrucciones 1077. Lo repito mil veces porque parece como que estuviera alejado del circuito de museos, pero es bastante fácil. Hoy vi niños, me llamó la atención. ¿Ah? Vos hablabas de atender de distinta manera. Hoy vi niños, me llamó la atención. Nunca había visto niños caminando entre las ollas y entre los mamelucos. Sí, me llamó la atención. Dije, qué bueno, ¿no? Porque... Qué bueno. En algún momento hay que empezar a... como a dialogar con esos niños de lo que funciona allí. Se viene dialogando hace tiempo. No, ya sé, porque si cada vez que fui al Museo de la Memoria... Lejos, ¿no? Sí, bueno, yo ahí no me voy a poner a jugar, pero digo, cada vez que firmamos una memoria vigente de nuestra edad, uno sí, interpreta sí, que está como viendo, claro, como que son del palo. Hoy mi niño con sus madres y sus padres, me encantó la visión de que hubiera gente que va a encontrarse con eso desde una carga diferente, y eso me parece un buen encuentro. Que sea así, ojalá. Bueno, Eugenia, muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias por invitarme. Jorgito, el nombre de Sadán, ¿eh? Bueno, hacemos una pausa y volvemos con más Islas.